Carlos, ¿por qué hay que elegir las medicinas tradicionales? Básicamente porque los médicos prescriben un principio activo que está demostrado que es eficaz. ¿Y tú crees que es mejor que la medicina alternativa? Sí, tiene más calidad porque está controlado. Todos los medicamentos tienen un código, el registro sanitario. ¿Y tú, Daniel, por qué crees que eliges la medicina alternativa? En mi caso viene de familia. Mi abuelo es de la Asociación de Médicos Naturistas. Trajo la acupuntura a España desde China. Luego fue mi padre con una editorial. Y ahora yo, con la tienda. ¿Y tú crees que es mejor que la convencional? Es complementaria. Hay cosas que está bien tratarlas con medicamentos, pero la medicina alternativa es menos dañina para el cuerpo y más barata. Y hay terapias como la acupuntura que pueden evitar la cirugía. Carlos, ¿alguna vez te has tratado con medicina alternativa? Yo soy farmacéutico. Si algún producto se vende en farmacia, sí, porque están preparados. Pero de herboristerías, no. Algunas cosas pueden incluso ser dañinas. Daniel, ¿utilizas la medicina convencional? Si puedo evitarlo, lo hago. Pero quiero insistir en que son complementarias.